22, 31 horas, 6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzamos una nueva reunión de organización del movimiento 6 Escava del día domingo 21 de julio de 2013. Vamos a leer el PAD para hoy. Los puntos a tratar son el primero. Biblioteca Nacional, para el 7 de septiembre hay un nos ofrecieron el lugar. Javier Rodríguez iba a ver qué charlas tenemos disponibles y bueno, a proponer oradores. Como no está acá presente, habría que ver si tiene alguna novedad. Una vez que lo tengamos, pidieron cuanto antes que hagamos una especie de flyer. Así que bueno, equipo de diseño gráfico, cuando esté listo. ¿Alguien tiene alguna novedad? ¿No hay novedades? Pasamos al punto 2. No, lo único que está por aclarar es que el espacio primero nos lo prestaron para hacer el Media Festival y que ahora entendemos que por ahí no es el mejor lugar, bla, bla, bla, y que probablemente usemos esta fecha para un foro urbano. Eso. Bueno, punto 2. Video de preguntas en las calles. ¿Qué ondas? Hicimos la primera parte del video en la salida masiva del 20 de julio, o sea, la de ayer. La verdad que no voy a leer exactamente lo que dice en el PAD. Bueno, primero sí. La respuesta de la gente fue muy, muy positiva. Para nosotros también fue una experiencia enriquecedora, porque nos dio la oportunidad de charlar sobre aspectos básicos de las ideas de MZ con gente muy joven y poder compartir la opinión de los demás. Y tuvimos la oportunidad de explicar, por ejemplo, de qué se trata la obsolescencia programada. Fue renovador en cuestión de energía y de ánimo, porque ayer la verdad que fuimos pocos otra vez al activismo masivo, que se suponía que tenían que estar todos, y no había más que 7 u 8 personas. No vamos a volver a hablar de compromiso, pero qué bueno que estaría que todos se comprometieran con esto, pero bueno, ni modo. Así que, bueno, la primera parte del video está hecho, tenemos algunas opiniones. Las dos preguntas que hicimos fueron las dos que fueron más elegidas en el otro pad. La primera era de ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo o si no tuvieras la necesidad de depender del dinero? A esta la mayoría de la gente contestó que viajaría. O sea que no sé en qué punto nos sirve, digamos, como para respuesta. Pero bueno, lo que está bueno es que la gente, digamos, con la primera no se siente amenazada de que le falte información sobre nada y le estás preguntando sobre qué harían. Entonces, como que se relajan con la primera pregunta y no se sienten indagados. Y la segunda pregunta fue sobre la obsolescencia programada. Preguntábamos si notaron que todo lo que compramos dura cada vez menos, y si saben por qué, digamos, cuál era el porqué de esto. Y tuvimos, la verdad que respuestas muy variadas, pero nos enfocamos a hablar con varios grupos de adolescentes y la verdad que la respuesta de los pibes fue buenísima, súper entusiastas a contestar, o sea, obviamente que les encantó saber que el video iba a estar en internet. La mayoría de las personas a las que le preguntamos ayer ya se sumaron a la página web al Facebook de 6 Argentina. Y la verdad que estaban muy interesados en saber más y en darnos su opinión y en contarnos qué era lo que les parecía, así que me parece que este video o este tipo de actividad de preguntarle a la gente qué es lo que le parece es una de las mejores formas de enseñarles, por lo menos a los más pibes, a los adolescentes y todo. Ayer respondieron sumamente positivo, la verdad que yo me fui súper contenta y ya él que estuvo haciendo el otro lado del video también. Y bueno, probablemente tengamos un par de activistas más, o por lo menos un par de simpatizantes más con energía, que es lo que queríamos. Así que lo del video de la calle va súper bien. Tengo una pregunta. Ustedes preguntaban si notaban que cada vez, digamos, duraban menos los productos, etcétera, o le daban tipo la opción de decir, los productos que compras actualmente, ¿te duran más o duran menos que antes? Ponerles que igual mucha vida no tuvieron, pero o ponerle menos de lo que uno espera, etcétera. Preguntamos cómo estaba hecha la pregunta y en realidad ya de por sí decía, notaste que las cosas duran cada vez menos. Estaría bueno reformularla después porque eso ya condiciona un poco la respuesta. Sí, es buenísimo, pero el pad estuvo 10 días y lo tocó poca gente, así que sí, está bueno reformularlo, pero para eso tiene que haber gente que lo haga. Bueno, o puede eventualmente salir tarde como ahora, pero ahí está hecha el consejo. ¿Y lo pudieron grabar con los accesorios que les dio Javier o no? No, porque la cámara que habíamos hablado en principio, Javier no la pudo llevar, ya no la tenía a disposición. Y nos dio una cámara digital común y después nos dio un grabador de voz sin pilas. Y no nos avisó que no tenía pilas y nos dimos cuenta que no tenía pilas en el medio del Rosedal. Así que ya era tarde. Usamos la cámara de Javier para hacer todo. Bueno. Bueno, el siguiente punto es la reseña sobre el activismo mensual. Nos juntamos el Día del Amigo, el 20 de julio, para hacer una salida activista mensual, en la que estaban invitados todos los miembros del MZ-CABA y el MZ-AMBA a participar. Estuvimos de 3 de la tarde a 6 y media, más o menos, en el Rosedal. Había bastante gente, a pesar del frío, porque había un camión con una banda tocando del gobierno de la ciudad y qué sé yo, así que había bastante gente por ahí. Siempre hay gente corriendo y en bici y haciendo deporte. La gente, bueno, en principio aceptaba bien los volantes. Intentamos poner los carteles, pero el viento se nos voló, los voló durante todo el tiempo, así que bueno. Desplegamos las banderas, la bandera en el enrejado del Rosedal y nos la hicieron sacar. Lo que nos hubiera tapado un poco el viento y el frío, lo que hubiese estado muy bien. Pero bueno, lo mejor del activismo obviamente fue lo de las preguntas del video. Bueno, fotos además de los videos hay como para hacer un artículo antes del video. Sí, pero también las tiene Jai. ¿Ya las tiene él? Bueno, entonces habría que hacer un artículo. ¿Quién lo puede hacer el artículo? O así como está esta misma reseña, pegarla en la web. No, porque la reseña no es ni la mitad de lo que dije, o sea que habría que agregarlo un poco más. ¿Jay, me ayuda? I do. Buenísimo. Bueno, anótense ahí para si ya sabemos quién es el referente de hacer la reseña y acuérdense de publicar. Bueno, el punto 4 no es exclusivo del movimiento Seger, pero bueno, nos vincula porque creé un repositorio de imágenes y de recursos gráficos para todos los activistas del mundo por una EBR. La idea es que podamos compartir todos estos documentos y se puedan editar, así bueno, nos ahorramos muchas ediciones de cosas. Obviamente cuando esto esté funcionando. Todavía no lo promocioné en ningún lado, así que no tiene ningún activista ni nada. Bueno, la idea era promocionarlo hoy, así que ahora cuando termine la reunión voy a publicarlo. Te comento que yo hoy no voy a poder subir nada. Si querés esperar un día más, sería buenísimo. No, no importa. O sea, yo lo publico para todo el mundo y la gente se va uniendo cuando pueda. Y esto es largo. Okay. Y duro. Buah. Así que si les parece, cuando publique ahí, difundan, porque la verdad que nos va a ayudar a todos en realidad eso. Así que bueno, otro punto. Habla bien. No me discriminen. El otro punto es el trabajo de psicología social de Jorge sobre dinámica grupal. ¿Y? ¿Se puede adelantar algo ahora o esto hay que hablarlo con las demás personas? Le comenté a Neo, que parece que no está, aunque está, que podríamos armar, él armó un chat con eso, con las personas que les parecía que podían llegar a participar. Le propuse que podríamos armar un tema en el foro para que todos estén, para que todos se puedan enterar, y quien que se quiera sumar para definir un tema se sume, o para ir a las reuniones se sume. Surgió la cuestión de que, bueno, ¿vamos a hacer entonces reuniones presenciales organizativas o no con respecto a ese tema? Y en lo personal me parece que da igual que sean reuniones organizativas o no. De hecho, me parece que mejor que no. Así seguimos el tema de las reuniones organizativas más como ya se definió online. Pero en estas 6 reuniones que plantea Jorge, podríamos tomar temas puntuales, debatirlos y aprovecharlos para aprender la dinámica de moderación que él propone, a ver si algo de lo que él va a estar interviniendo podemos empezar a aplicar como organización, etcétera. La cuestión es que le dije a Neo de que podríamos armar un post en el foro y seguir desarrollándolo ahí, y no en el chat. Sí, la mejor idea es directamente que pase al foro, porque aparte muchísima gente no está viniendo a estas propias reuniones, así que difícilmente se vayan a enterar que estamos discutiendo sobre esto. Y lo ideal era, o lo que habíamos quedado en una reunión presencial, era que íbamos a armar el tema, ¿no? Íbamos a hacer una reunión organizativa para que él nos venga a visitar, a regular la reunión. Era un tema específico, es mucho más práctico porque es mucho más práctico. Bueno, y son 6 reuniones el tema. Y en las 6 reuniones tienen que ir las mismas personas en lo posible. Como mínimo 7. Hay como varias condiciones. Y tenemos que armar un programa de temas y se lo tenemos que mostrar a Jorge. Lo tiene que aprobar él y su profesor. O sea, tiene muchas vueltas el asunto. Bueno, como sea, igual lo tenemos que poner en el foro para que todos opinen y todos digan. La realidad es que no creo que nadie vaya a ir a las reuniones, más allá de que sea importante o no. A mí me parece sumamente importante, pero no le veo mucha salida por cómo se está comprometiendo la gente con hacer y estar en lugares. Bueno, mi hipótesis es que la dinámica, hacer una dinámica diferente, puede llegar a entusiasmar a más gente, y si buscamos un lugar central, aún más. Podríamos, como decir, céntrico, central. Céntrico, que esté en el centro. Pero bueno, como decimos, ponerlo en el foro y dejar abierto la invitación para que se suman 7 personas o más, y poner una fecha límite. Y a cada 2 semanas, si no juntamos el quórum, bueno, no se hace, punto. Sí. Bueno, como Neo hizo la propuesta, le voy a comentar esto. Bueno, ahora escribo esto que estamos hablando ahora en el pad. A ver qué dice, qué le parece. Porque por alguna razón... hola, Neo. Por alguna razón, Neo dijo que no le gustaba poner en el foro, y ahora que está online, nos podría explicar. No es que no me gustara, sino que, como dije ahí en el chat, me parece que como que esto no tiene que ver con la organización del movimiento, sino que sería algo más interno nuestro como grupo. Por eso, pero no estoy en contra de que se ponga ahí. Al contrario, podría ayudar. Y no sé, yo no soy tan pesimista en cuanto a la asistencia. Ponele, acá ya somos 3. Caro, Cordobés y yo. Después estaba, creo que Dani, Jimmy, ahí somos cinco, no sé, faltan dos más. Y ya el mínimo por lo menos lo tenemos, qué sé yo. No es mucho más que eso. Igual la onda son reuniones presenciales, es diferente. Ya yo no sé si puedo ir. Generalmente el Vasco por lo menos no se prende al tipo de reuniones presenciales y qué sé yo. No Sí, importa, igual pero... tendría que estar, a ver, no importa quién puede ahora o no, para eso digamos está el foro. Y sí es una cuestión organizativa porque lo que nos va a dar el chabón son herramientas para funcionar mejor. Está bien, eso yo no sé si lo considero organizativo, pero sí. Igual, da igual si es organizativo o no. Podemos utilizar el foro como herramienta que nos va a ayudar a seguir desarrollando el tema. Es más, si ustedes mismos lo proponen como algo que les pueda aportar herramientas, puede ser perfectamente organizativo, no hay ningún problema. Es como decimos, nos juntamos para mejorar otras herramientas, como por ejemplo la página web o lo que sea de nuestros medios. Bueno, nos juntamos para mejorar nuestra comunicación presencial, qué sé yo de cosas. Interesante. ¿Vos bajo te sumarías? Claramente que no. Oh. No, no, posta, no me puedo comprometer ni con un día. Mira, si me puedo comprometer con 6 días de ir a hacer no sé qué cosa. No, posta, yo Igual no. da lo mismo si puede o no el Vasco. O sea, esto. Me parece que lo que tenemos que ver es si vale la pena o no meterlo en el foro y estamos casi todos de acuerdo que sí. Sí, se encara como que es además para mejorar nuestra comunicación y listo. Ya lo justifica. Neo, ¿vos te quisieras crear el tema en el foro? Bueno, dale. Lo hablo primero con Jorge, no creo que tenga problema, pero por las dudas. Y después lo cuelgo. Cualquier cosa te atacan a vos, Neo. Oh. Bueno, ese fue el último punto. ¿Algo más? No. ¿Cerramos entonces? Yo me estoy preguntando si sirven estas reuniones. Y La nos verdad, preguntamos todos, pero me parece que tienen que estar así. Lo hacemos así, ¿viste? Dura, no sé, 15 minutos, 20 minutos, cerramos. Y por lo menos dejamos constancia de que nos juntamos, de que las reuniones se hicieron igual, de que hay gente que le está poniendo las pilas y bueno, por las dudas. el espacio está y los puntos serán pocos, pero se toman puntos. Además, es mejor que estén las reuniones que no estén, evidentemente. No sé hasta qué punto es mejor, porque la realidad es que no estamos resolviendo nada, o sea, las cosas se están haciendo por separado. Esto es como pasar un reporte a los que tengan ganas de venir y somos siempre lo mismo. Pero fíjate una cosa, que si nosotros no venimos, ¿sí? Cada uno individualmente no viene acá, es peor la reputación que se le hace a estas mismas reuniones, porque eventualmente va a entrar alguien que no viene casi nunca y va a ver que está vacío y peor, no va a venir nunca más. Si viene y hay 5 personas, quizá lo piensa y de esa manera, digamos, lo trasladamos a todas las personas y eventualmente es mejor que estemos lo que podemos estar. A mí la verdad la reputación de la reunión me da lo mismo. El tema es que las reuniones sean funcionales y sirvan para algo. Hasta ahora no noto que esté sirviendo para nada. Pero Para reputación, algo por están ejemplo. sirviendo, no están sirviendo para absolutamente nada. Se va sumando muy de a poquito, pero se va sumando. Mejor que nada es. Con respecto a la reputación, no digo por el qué dirán, sino la reputación entre los propios miembros, porque eventualmente llega el momento de la reunión y los mismos miembros dicen, ah, si no va nadie, ¿para qué voy a ir? Eso es la reputación que a mí sí me importa. Quiero que siempre sepan que alguien va a estar. Entonces, mientras más seamos, mejor. Pasa que yo veo que no sé si son necesarias, digamos, con el foro, con el grupo de Facebook y qué sé yo, más o menos nos vamos manejando. El hecho de tener una reunión semanal, lo veo como casi forzado. Estamos todos a último momento difundiendo que hay reunión, ¿viste? Porque si no, no viene nadie. Y acá tenemos, no sé, 5 puntos en el pad, de los cuales 4 prácticamente son reportes que podrían hacerse de otra forma, digamos, sin que haya una reunión para que sean hechos y nada, no sé si son necesarias, a eso voy. Sí, Sí, yo coincido entiendo. completamente con Neo. Estamos como forzando una estructura simplemente para que no falte y no sé cuál es la utilidad. No, no, la otra es hacerlas también a demanda. Lo que tengo miedo es que todo esto, a ver, a mí por ejemplo no me hace mella que no nos reunamos, viste, presencialmente para las reuniones, etcétera. De hecho, para mí mejor. Pero no sé si hay personas que eso lo está alejando e incluso dejar estas también. Pasa que si igual no viene nadie es lo mismo. Sí, puede ser, proponer dejarlas como a demanda también. Si hace falta juntarnos por algo entre todos, lo proponemos y ahí sí tendríamos que ser un poco más rigurosos con cumplir, porque si encima a demanda no nos juntamos, estamos en el horno. O podríamos hacer Igual, una solución intermedia y plantearla, por ejemplo, cada 2 semanas. ¿Qué les parece? es exactamente lo mismo que ahora. Porque encima cada 2 semanas te vas a olvidar. No vos personalmente, pero me parece que es exactamente lo mismo. Podría aportar a que cambiar, a que se junten más temas, se me ocurre. Eso es cierto. Sí, yo no creo que ayude demasiado bajar la frecuencia. No, ¿qué iba a decir? Bueno, me olvidé. Si fuese a demanda, ¿qué, por ejemplo, qué se les ocurre que dispararía una reunión? No, y eventualmente El tema que hubo hoy, perdón, pero el tema que hubo hoy de lo del foro urbano, no sé qué, eso merita por lo menos una reunión por TeamSpeak, no una reunión organizativa, pero a lo mejor la onda es que nosotros empecemos a ver que podamos tener reuniones por tema, no reuniones semanales, porque no veo la necesidad, por lo menos hasta ahora. O este último tiempo no hay necesidad de juntarnos todas las semanas para decidir nada, porque es como dice Neo, nos estamos forzando a venir lo mismo de siempre para nada. claro, eso iba a decir antes. Está bajando mucho la participación de los miembros más activos, me parece, y capaz que por eso no hay nadie en las reuniones, no hay puntos para tocar en el pad, y capaz que si hubiera más participación, por ahí sí serían más útiles estas reuniones, pero no sé, por ahora no lo son, me parece. Bueno, ¿qué se haría entonces? ¿Armamos un tema en el foro haciendo la propuesta de las reuniones que sean on demand? Sí, o si la otra, si no, el problema de que sea a demanda es que quizás hace vaga al activista, porque Te freno, pues te puedo. Perdón, pero te puedo frenar ahí más vago de lo que es ahora, digamos, imposible, porque ya ni siquiera aparecen en estas. no importa, digamos, si por ejemplo nosotros, como para probar, ¿no? Para probar. Proponemos una reunión organizativa en un mes, ¿sí? Quizás eso como que crea cierta expectativa entre nosotros mismos y nos juntamos. Digo, quizás se me ocurre. Bueno, podríamos hacer la prueba. En principio, me parece que deberíamos hacer la propuesta, poner en el foro y ver cómo prosigue. Estoy de acuerdo. Dale. ¿Quién la hace? Yo puedo subir algo. Si te parece, pone encuesta y que además que tenga que justificar, pero viste que la encuesta un poco te da cierta referencia gráfica de la opinión pública. Ok. ¿Les parece si en el PAD enumeramos por lo menos los puntos más importantes, como para que el cordobés o el que suba el tema sepa más o menos qué poner? Sí, sí. Va, si no, se puede escuchar la grabación directamente e ir tipeando. Nah, nah. Es más fácil. Esto, además, la grabación, no sé. Si pasa algo y no la puedo colgar. Sí, mejor ahora que tenemos también el tema fresco. Ahí puedes creer el punto en el par, empieza a meter mano. Sí, en realidad no sé cuánto hay que explicar de esto. Es simplemente tratando de que haya más concurrencia y que sean más útiles las reuniones, proponer a demanda, que sean a demanda, digamos. Bueno, no sé, a demanda o alguna otra opción que a alguien le parezca, no sé cuál puede ser. Es que la onda es que sea por tema. Si tenemos un tema para discutir que vale la pena armar una reunión porque necesitas la opinión de los otros o porque necesitas una mano para resolver, para eso se hace una reunión. Pero si es solamente para hacer reporte de las cosas, empecemos a hacer los reportes en algún lado y punto. Absoluta fucking mente. Ah, otra cosa que quería decir es que Excel avisó que tiene un tiempo límite para hacer la página del Media Festival y la página y las reformas necesarias de la página web, porque después ya no va a poder ayudar, no sé qué, así que habría que armar una reunión web pronto. Pronto me parece que podría ser mañana. Sí, hablé un poco con él y hoy ya le preparo unos espacios, estaba en eso, para que pueda trabajar ahí. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, ahora lo que faltaría es retocar el ¿cómo se llama? El reporte de la salida de ayer, así ya queda bien en el resumen y podemos usar el mismo para hacer la publicación. Dale, cerramos. Y si alguien más quiere sumar temas a la propuesta que van a poner en el foro, bienvenido. Dale, eso ya lo podemos hacer extra grabación. Así que si les parece, cerramos. Sí. ¿Y? Bueno, entonces, siendo las 23:01, Cerramos la reunión organizativa del subcapítulo de CABA, el Movimiento Seigest, del día domingo 21 de julio de 2013, y la próxima será cuando lo determinemos. Hasta luego.